En el día de hoy mantuvimos una reunión con representantes del EPRE, del Ente Provincial Regulador de la Electricidad, de EDERSA y la gente de servicios públicos del municipio para coordinar las tareas de derrame y desmalezamiento que en épocas de viento frecuente provocan cortes seguidos y prolongados y múltiples en la ciudad de energía. Bueno, combinando estas tareas en las líneas de alta tensión y media tensión lo va a realizar la empresa prestataria del servicio, EDERSA. En las líneas de baja tensión, que no tienen riesgo, peligro ni hace falta operarios especiales para eso, lo va a realizar el municipio. Y lo que programamos es un cronograma de tareas, cuáles son los sectores más críticos que tienen los cortes frecuentes. Y comenzamos por eso y vamos a mantener reuniones de seguimiento. La próxima reunión la pactamos para el 10 de marzo, así en todas estas épocas de frecuentes cortes que disminuir la potencialidad de los mismos. Sí, fundamentalmente los sectores de arboleda más vieja, que son más altos, que envuelven el tendido eléctrico, donde el tendido eléctrico también es viejo y no es de cable preensamblado. Y bueno, mientras se produce el recambio, cumple su función eléctrica, pero bueno, cuando avanza la tecnología, todo el cable preensablado tiene mayor resistencia a los toques de las ramas o a las interferencias, y donde el cableado es más antiguo y la arboleda es más frondosa, se producen mucho más cuando son los vientos intensos, se producen los cortes de energía. Esto se da en todos los sectores de la ciudad que tienen estas características. No, se va a hacer una tarea de prevención que ya comenzó por algunos sectores, se dividieron sectores y la tarea es de prevención. Estamos en la zona patagónica entera, una zona de vientos intensos y no solo las ramas hacen interferencia en las líneas, ¿no? Cualquier objeto que esté volando con los vientos que hay de gran intensidad hace interferencia en las líneas y provoca los cortes. Y cuando esto se provoca en toda la ciudad, no alcanza el servicio que tiene EDERSA para restablecer los servicios en forma inmediata y hay sectores que se quedan muchas horas sin luz. Son cortes que son fáciles de restablecer porque no es que se cae una línea, no estamos hablando cuando hay interferencias y no es cuando cae un árbol sobre el tendido eléctrico y cae todo el tendido eléctrico, ¿no? Ahí sí lleva un tiempo largo la reposición, pero cuando unas ramas tocan sucesivamente las líneas, salta la térmica y se queda sin luz. Eso hay que restablecerlo. Cuando es en un solo sector no hay problema, cuando se generaliza por todos y por todos se queda gran parte de la población sin luz. Entonces, una forma de mitigar esto, disminuir estos cortes que se producen en estas épocas, es el derrame. Hay sectores cuando la tensión es alta y media, hay personal especializado que lo hace, que tiene que tomar ciertos recaudos, que es personal propio de EDERSA, que hace los cursos específicos para ese tipo de podas y cómo proceder con este tipo de energía, y sectores de baja tensión, donde lo puede realizar cualquiera que no produce descargas. En esos sectores lo va a realizar personal del municipio y en los otros personal de EDERSA. Los números habituales de emergencias de la municipalidad, de EDERSA y del EPRE funcionan como contención de esto, ¿no? Justamente estas tareas en conjunto, lo que hacemos es poner sobre la mesa cuáles fueron los sectores históricos, hacer un recorrido histórico, cuáles son los sectores que más frecuentemente realizan estas denuncias por interferencias en la red eléctrica y empezar a hacer un mapeo y hacer un trabajo preventivo en estas zonas, ¿no? Que, reitero, es donde hay la arboleda más frondosa y donde están los tendidos eléctricos más viejos, que son los sectores más antiguos de la ciudad.